Bienvenidos a una emisión más de Radio Barrio. Un podcast lleno de historias de la vida cotidiana, un espacio de encuentro comunitario. Produce y realiza el Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Gran Sarmiento. Soy el profesor Mauricio Mora y les doy la bienvenida a nuestro último capítulo de la serie Radio Barrio, un podcast en el que contamos las historias de nuestra comunidad. El siguiente recomendado es la película Mentes Poderosas, que trata del desarrollo de una enfermedad que mata al 98% de los niños y jóvenes. El 2% que consigue sobrevivir desarrolla un... Mi nombre es Joana Rodríguez y hago parte del Comité de Periodismo. Yo les voy a recomendar las dos películas de Hiroshima en las cuales se relata la historia de la bomba atómica que cayó sobre aquella. Hola amigos de Revelación Granista, hoy nos encontramos en nuestro segundo día de encuentro de periodismo. Le contamos un poco lo que nos pasó el día de ayer, que fue que nuestra... Más participación de las mujeres en el tema del periodismo, como Yolanda. Nuestro equipo, tenemos nuestras redes sociales, que nos encontramos en Facebook como Revelación Granista. Bueno, ya escuchamos lo que nos dijo la personería, nos comentó sus cosas personales. Eso fue como una de las preguntas que clasificamos. Hola, profe, gracias por invitarnos. A los oyentes les recordamos una vez más nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Revelación Granista. Le preguntamos al profesor Juan Pablo si él cree que los sueños pueden predecir, si se pueden interpretar. Este es el audio de un video que apareció en nuestra página Revelación Galanista del día de la graduación PROM 2018. Ellos disfrutan de este día. Su rostro refleja alegría y emoción. Por último, queremos agradecerle a Caterine Bravo, quien comentó nuestro último video. Ella recomendó el libro llamado Juventud en Éxtasis. Si han seguido nuestra página Revelación Galanista o nuestra cuenta de Twitter, @radvillabojoven, seguramente identificarán algunas de estas voces. Allí están Tatiana, Derly, Denis, Daniela, Michelle, Jefferson, Santiago, Natalia, Joana, Brian, Mónica, Tatiana, Natalia y todos los miembros de nuestro equipo de periodismo. Ellos son los protagonistas de esta historia. Esta aventura nació por la falta que había en el colegio de un medio de comunicación. Teniendo en cuenta el gasto de papel y sobre todo el factor económico, no nos atrevíamos a hacer un periódico o una revista en físico. Y entonces nos inclinamos por el medio virtual y aprovechamos las redes sociales para empezar a hacer un trabajo en Facebook que se llamaba Revelación Galanista. Cada año se hace la convocatoria para los que quieran ingresar al equipo de periodismo. La hago personalmente en mis clases. Y los jóvenes, sin ninguna otra ambición, porque no hay nota de por medio ni nada, llegan al equipo. Hacemos una conversación en Facebook y hacemos un chat, un grupo en WhatsApp, y empezamos a veces a definir ideas. ¿Qué hacemos? ¿Con qué nos comprometemos? ¿Qué cosa es importante? ¿Qué noticia está ocurriendo? Y empezamos el trabajo. Hola equipo, buenas noches. Les envío un audio porque lo que necesito decirles es un poco largo. Muy bien por el trabajo de los reporteritos que están haciendo Natalia y Brian Ardila. Es difícil reunirse personalmente porque el grupo es muy variado. Hay estudiantes de noveno, de décimo, de once, incluso hay estudiantes que son o que pertenecen a la jornada contraria a la que yo laboro. Entonces con ellos casi nunca nos vemos y solamente tenemos un tratamiento virtual. Uno de mis hábitos es jugar fútbol, también estar casi toda la... Este es el audio de un video que se llama El Tag Galanista, en el que participaron Natalia y Brian. El objetivo de esta sección era invitar a gente del colegio reconocida que contestara unas preguntas, unas entrevistas, digamos como sobre su lado desconocido, sobre su lado personal, y luego ponerlo a hacer unos retos. En este video ellos están entrevistando a Camila Barbosa, la personera del año 2019, y le estaban poniendo una serie de retos. Este formato youtuber no pegó mucho porque eran pocos los que se atrevían a ser entrevistados y a hacer los retos. Bueno, la personera sabe que si no adivina, tiene que probar. ¿Zaira? ¿Zaira? ¿No? ¡Ay, qué es! ¿Es un líquido, Diego? Cuando el grupo de periodismo está conformado, tal vez por relaciones que se establecen entre los estudiantes o por camaradería o porque pertenecen al mismo salón, se establecen pequeños grupos a los que se les encarga diferentes misiones. Presentarles el especial de los recomendados del mes del 2019. Les presento a Denis, Daniela y Derli. Ellas son estudiantes de grado 11 de la Media Técnica de Robótica, que se encargaron durante todo el año de una sección que se llamaba los recomendados del mes. En él, ellas hacían sugerencias sobre libros, películas o series, y algunas veces pues los seguidores de la página pues también daban sus propias opiniones. Mi trabajo en periodismo es realizar videos informativos, ayudar en la creación de podcasts y ayudar a realizar más contenido para la página. Santiago se encargó durante mucho tiempo de una sección que se llamaba Los Estudiantes Opinan, una sección en la que los estudiantes eran entrevistados sobre temas de actualidad o de educación. Hola amigos de Regreso para la Vida. Buenos días. Aquí no se escucha su voz, pero la persona que está detrás de este video de los reporteritos es Natalia Sandín. Natalia entra a grado décimo y estuvo en varias secciones del grupo, fue una de las participantes más activas este año, y la contribución más importante que yo creo que ella le hizo al grupo este año fue agrupar a los niños de la jornada primaria y ponerlos también a ellos a crear, en este caso, recomendaditos. Mi favorito es América de Cali porque... Nuestro colegio tiene 5 medias técnicas. Y algunos estudiantes, como Tatiana, nos sirven de corresponsales en ese proceso. Ella pertenece a la media técnica de gestión ambiental y en este video nos cuenta una actividad pedagógica en la que estuvieron presentes ella y sus compañeros de media técnica. María Ángela Urbina vino a darnos una corta charla sobre igualdad de género y hoy nos encontramos con nuestro... Eso en cuanto al material audiovisual, pero también hicimos una apuesta por la radio. Hola, hola oyentes de La Fuerza G, hoy venimos con un nuevo programa lleno de noticias, música y tendencias. Bueno, quien les habla, Brian Dayardila, integrante del Comité de Periodismo. Hoy nos acompaña Natalia. Hola Natalia, ¿qué nos traes para hoy? Hola Brian, hola oyentes, hoy los vengo a acompañar con una nueva sección que se llama Las Mascotas, el cuidado que le tienes que tener a tu mascota. Joana, Natalia, Santiago y a veces Alexandra estuvieron en un programa de radio que se llamó La Fuerza G. Es un proyecto que viene desde el año anterior, en el que nos reunimos y empezamos a charlar. Cada uno trae una noticia o cada uno trae una sección y empezamos a charlar sobre distintas cosas que ocurren en nuestro entorno. Hola profe y hola queridos oyentes, los que nos están escuchando en este momento. Hoy les voy a hablar sobre las casas embrujadas y sobre la película de Chucky. Nuestro segundo programa de radio que empezamos este año con bastantes dificultades. Sin embargo, aquí hay una parte de un programa que se llama Lo Paranormal, que hicimos durante varias semanas con Tatiana Quintero y Mónica Rodríguez. En él explorábamos algunas cosas de lo sobrenatural y contábamos anécdotas y cosas de esas. Intentábamos que la gente participara. Pero nuestra gran apuesta, este podcast, del que estamos terminando esta temporada, en el que los estudiantes investigaban, escogíamos el tema y luego ellos hacían las entrevistas y entre los dos o tres que éramos nos sentábamos a hacer los guiones. Hola Denis, para que a la primera hora ustedes vayan y me acompañen a grabar con Derli el guión. El primer capítulo se llamó El Drama de Andrea. Soy Natalia Sandino y les doy la bienvenida a Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. Que era un recuento de un caso que le ocurrió a la familia de una de nuestras estudiantes de periodismo. El segundo caso, ya más cercano a nuestra realidad, era el embarazo adolescente. Ese lo hicimos en compañía de Derly. Hola, soy Derly Delgadillo y bienvenidos a la segunda emisión de nuestro podcast Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. El tercero lo preparamos con Michelle. Fue un podcast en el que citamos estudiantes de la media egresados para que nos contaran cómo les fue después del colegio y sobre todo lo mal que les fue a algunos o lo mal que les había ido a algunos hasta ese momento. Ella es una de las protagonistas de nuestra historia de hoy, Alejandra González. El cuarto podcast contó el tema de Dayana, una estudiante con necesidades educativas especiales, y cómo ella había podido superar sus dificultades y superar el colegio. La historia que les contaremos hoy me parece inspiradora. El siguiente podcast fue Carol Nace una Estrella, que es la historia de Carol, una chica de grado quinto que canta música llanera. Ese podcast se envió al Ministerio de Cultura. Estamos esperando cómo les va. Pero la protagonista de nuestra historia de hoy tiene otras preferencias. Más reciente podcast fue uno que se hizo con Santiago y con Jefferson Rodríguez, que es el de Juan Ospina, un joven freestyler de grado décimo de nuestra institución, una exploración superficial sobre el tema del freestyler. Hola, somos Santiago Zúñiga y Jefferson Rodríguez y le damos la bienvenida en una emisión más de nuestro podcast Radio Barrio, donde contamos las historias de nuestra comunidad. Tal vez ustedes casi nunca oyeron esta voz. ¿La trajiste? No, pero más o menos me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, amenazas y de... Debilidades, oportunidades, fortalezas. Eso, fortalezas. Ella es Carol. Carol nos ha acompañado, es tal vez la integrante más antigua de nuestro comité de periodismo. Empezó con el comité hace 3 años y ella dice que no le gustan las cámaras ni salir en voces. Entonces ella prefirió quedarse escribiendo artículos. A veces ocurren errores, problemas cuando estamos grabando. Todo esto hace parte de nuestro quehacer periodístico. Cuando Joana, nuestra periodista, le preguntó a Carol quién le dedica... La, la, la, la. El objetivo del grupo, este grupo se acaba este año porque pues, los del grado 11 pues, se van. Los de grado 9 se van para la jornada contraria porque nuestro colegio, la mayoría de estudiantes de 9 cambian de jornada. Ya llegará el mes de enero para empezar a hacer la convocatoria para nuestros nuevos periodistas. Y de una vez están invitados todos nuestros estudiantes porque la idea del proyecto es que todos seamos periodistas y que todos hagamos de este colegio y de este equipo un verdadero ejemplo de comunicación. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participaron Santiago Zúñiga y Joana Rodríguez en las entrevistas, y en la narración y la edición el profesor Mauricio Mora. Síganos en nuestras redes, en Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @radvillabojoven y tenemos un WhatsApp 310-305-4923 para que nos envíen sugerencias para la nueva temporada, otros temas u opiniones. Esta fue una producción del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.